Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. La presencia de la doctora Mónica del Cerro, que tanto agradecemos, la jefa del área que, entre otros temas, se ocupa de la salud y la educación en la Defensoría del Pueblo de la Nación, es siempre el preludio, la posibilidad de enterarnos de pasos que van desde recomendar cosas concretas o estar investigando y desarrollando temas que desembocarán en una recomendación a los poderes públicos en beneficio de, en este caso entiendo, la salud de la gente, ¿no? Sí, así es, Omar, ¿cómo te va? Te agradezco el recibimiento. A raíz de una presentación que hace una ONG vinculada con el mercurio y la salud, ustedes se preguntarán en qué está vinculado esto. Bueno, efectivamente, ustedes saben que muchos de los termómetros que conocemos nosotros contienen mercurio, igual que cierto tipo de tensiómetros que se utilizaban habitualmente en la salud. En el año 2009, el Ministerio de Salud, pero de alguna manera la Argentina, adhiere a un programa de minimización de utilización de mercurio y de exposición a mercurio que tiene la Organización Mundial de la Salud, y en el año 2010 el Ministerio vuelve a dictar una norma eliminando, por supuesto, todo lo que contenga mercurio referido a los tensiómetros. Pero llamativamente, por lo menos para esta organización, y luego lo ha sido para nosotros, no elimina el tema de los termómetros con columna de mercurio. Entonces, es así que iniciamos una investigación para saber por qué esta diferencia, si ambos elementos contenían mercurio y estábamos dentro de esta política de minimización, eliminación y no exposición. Entonces, iniciamos la investigación y en un principio no hubo una respuesta contundente por parte del Ministerio, cuestión que nos obligó a hacer una repregunta al organismo, a la cartera sanitaria, y en esta ocasión fue un poco más explícita, diciendo que sí, pero que había que ver cuál es el reemplazo de los termómetros. Son los termómetros digitales, entonces cuáles son las normas de validación y una serie de cosas que estarían siendo estudiadas en ANMAT. Como nosotros hasta el momento no habíamos explorado este costado de ANMAT, que sí tiene incumbencias en esta cuestión, hemos recientemente pedido la colaboración, hecho un pedido de informes a ANMAT para que nos diga cuáles son los motivos que obstan a que definitivamente se eliminen los termómetros de mercurio y comiencen a difundirse un poco más, porque ya están bastante difundidos. Creo que todos tenemos en casa algún termómetro digital, los termómetros digitales. En alguna de las respuestas creo recordar que se hacía alguna mención a la capacidad económica, lo cual parecería que no es un argumento del todo válido, porque no porque sea barato vamos a posibilitar que la gente siga utilizando cosas que pueden ser nocivas para la salud, tanto en el ámbito hospitalario como en el ámbito doméstico. La verdad que no es un argumento. Ahora, si hubiera otros motivos que nosotros desconocemos, y por eso hemos ido dos veces al Ministerio de Salud y ahora estamos yendo al ANMAT para preguntar, queremos saberlo. Es decir, nos hubiéramos ahorrado este trámite si la primera respuesta hubiese sido completa y, respetuosa de quien lo está preguntando, que en definitiva es el defensor del pueblo y que quiere saber para todos por qué hay determinadas cosas que se hacen a medias, otras se hacen muy bien. Pero en este caso había una ida y vuelta que no nos quedaba muy claro. A lo mejor nos ilustran sobre el tema y podemos sacarnos esta duda. Bien, y esto refleja, me parece, Mónica, algo que es posible ver en el campo de la salud y en tantos otros, ¿no? Que es una suerte de actitud discursiva de quienes tienen responsabilidades de gestión, que es ¿cómo luce y qué bien queda decir que nos adherimos a tal protocolo, a tal resolución de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud? ¿Lo incluimos como parte integrante de nuestra Constitución si hay una reforma, como fue en el 94? Pero después las cosas hay que hacerlas, después hay que respetarlas y hacerlas. Yo coincido plenamente con lo que vos estás diciendo. También conozco por experiencia propia lo difícil que es la gestión en este país. Uh-huh. Es muy difícil gestionar. Es cierto. Hay que ir contra muchos intereses muchas veces, uh-huh, que no están acordes a estas políticas, a estos objetivos nacionales que ponemos cuando señalamos que algunas cosas deberían cambiar. Y efectivamente la gestión no es fácil, pero para eso estamos nosotros tratando de acercar, como lo fue en el tema del Lindano, tema que en el que nosotros nos involucramos y realmente colaboramos a que esto tuviera un punto final. Entonces, de esta misma manera, con este mismo criterio amplio de colaboración y de acercar y de poder conocer los motivos que obstan, en este caso, a que no se hubiese dictado una norma comprensiva de todos los elementos que contiene mercurio, de esta misma forma nosotros, tal vez acercando la pregunta, podamos obtener una respuesta acorde a estos propósitos y altos ideales que muchas veces nos planteamos, uh-huh, dentro, no solo, como bien vos dijiste, del ámbito de la salud, sino en todos los ámbitos en general. Muy bien, ojalá así sea. Muchas gracias, doctora Mónica del Cerro, es muy amable. Gracias, Omar. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.